Amables oyentes, grato nuevamente estar con ustedes en este día, iniciando una conversación de su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que esté gozando con su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Un saludo muy cariñoso a quienes nos escriben y también se contactan con nosotros cuando a veces visitamos algunos lugares. Y ya estamos casi terminando las vacaciones en Chile, ¿eh? Pero si usted ha gozado esas vacaciones, agradézcaselas al Señor, porque Él hace posible que nosotros tengamos un lindo día, un lindo pasar, lindas playas en Chile, ¿no es cierto? Y también nos dé lo que necesitamos para vivir bien. Pero ser rico e infame, yo creo que es una cosa bastante triste. Y estuve buscando cómo entendemos la palabra infamia, que es muy malo en su especie, dice, eso dice el diccionario, como para entender. Entonces, si uno lo aplica a una persona, tiene que ser muy mala, de muy mala fama, y carece de honor y dignidad. Eso nos dice el diccionario y uno lo entiende. Y entonces, ahora estamos diciendo, hablamos de ricos que eran buenos, se acercaban a Dios, Dios les daba bendición, pero ahora encontramos ricos que eran infames, o sea, de mala fama, que carecen de honor y dignidad. Y a estos también uno tiene que llegar a ellos. Y aquí viene la gracia, porque no estamos hablando de la riqueza como mala, sino que el Evangelio tiene que llegar también a todos los estratos sociales. Bueno, si una persona es infame, lógicamente debería llevarnos a pensar de que esa persona no conoce al Señor. Y necesita conocerlo. Y más todavía. Porque si nosotros no la conociéramos, a lo mejor seríamos más infames que aquellos infames. Seríamos pobres e infames. Exactamente. Porque ese es el asunto, ¿no es cierto? Cuando no se conoce a Dios, y eso es lo terrible a veces, porque bajo algunos conceptos la persona da consejos, da ayuda, orientación, pero no mete o no coloca a Dios en el centro del consejo y la orientación. Entonces, ¿dónde llega la gente? Se encuentra que después del consejo no hay nada más. Ahora, fíjate, estamos viviendo en un tiempo donde el dinero, gran señor, es don dinero. Y parece que la persona que tiene dinero inmediatamente tiene un estatus superior. El trato es diferente, en fin, todo es diferente. Y todo el mundo quiere tener dinero. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora, a lo mejor si dijéramos que no, yo a mí no me importa el dinero, yo no quiero tener dinero, a lo mejor estaríamos pecando de mentirosos también. Pero el problema es que se ha puesto tanto énfasis en el tener dinero que pasamos por alto el cómo conseguimos ese dinero. Y eso era lo que sucedía con Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos, era un publicano. Y como lo hemos dicho en programas anteriores, los publicanos eran personas, eran judíos al servicio de Roma, y como Roma no tenía un impuesto fijo, no decía tal porcentaje le corresponde a eso, no tenían una tabla fija, sino que estos impuestos los cobraba el publicano, entonces ellos cobraban el impuesto, pero siempre le ponían mucho más de lo que debían cobrar. O sea, había, más o menos, tenían una cifra que cobran, pero ellos cobraban mucho más. Y todo lo que cobraba además iba a su bolsillo. O sea, lo que interesaba a Roma era que le pagaran el impuesto que correspondía. Ahora, fíjate que la Biblia hace un énfasis especial en esto, porque uno dice, pero un hombre de esta naturaleza podrá ser salvo, podrá acercarse, podrá aceptar a Jesús. Y ahí en 19:1 en adelante dice, y habiendo entrado, estoy leyendo Lucas, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Parece un hecho trivial. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, no era solamente publicano, sino que era jefe y más aún rico. O sea, no dice cuánto dinero tenía, pero pareciera que tenía bastante dinero, y no solamente él cobraba, sino que tenía un grupo de personas que administraba. Así que tenía que, todos los días estoy pensando que él recibía una buena cantidad de dinero para sus arcas. Pero mire, lo interesante es que, y esto uno tiene que pensarlo en relación a estos ricos y famosos, que también tienen un vacío en el corazón que no los llena el dinero, ni las propiedades, ni todos los bienes que tienen. Por eso que experimentan de diferentes formas. Porque si ellos estuviesen satisfechos de la forma que viven, no tendrían necesidad de... Muchos de ellos experimentan las drogas, el alcohol, mujeres, fiestas, en fin, tratan, andan buscando algo, algo que no saben qué es, pero les hace falta, tienen un vacío y no saben cómo llenar ese vacío. Entonces, andan tras esto. Y justamente creo que Zaqueo tenía ese vacío en el corazón y andaba buscando algo. Y cuando sabe que Jesús estaba por allí, quiso verlo, quiso conocerlo. Pero la Biblia nos dice que era bajo de estatura, así que él no tuvo ningún empacho en subirse arriba de un sicomoro para poder observarlo. Ahora, y perdón, pensar, y fíjate, ¿sí? y eso también lo hacía pasar inadvertido, porque si él estaba arriba del árbol no lo iban a ver y iba a pasar inadvertido. Sí, solo que también lo considero que por la riqueza que tenía y el estatus que había entre los romanos, arriba de un árbol subiéndose es un poquito ridículo también, a pesar de lo fuera de lo incómodo, pero también de lo inadvertido, pero para Jesús no es inadvertido, pero fíjate, ninguna pero persona. Fíjate que de incómodo y todo, eso nos hace ver la inquietud y lo que él sentía en su corazón. No tuvo problemas para hacerlo. ¿Por qué? Porque había algo importante. Creo que cuando él supo de Jesús, y seguramente ya lo conocía por referencias, por lo que contaban de él, él a lo mejor en lo más profundo de su corazón sintió de que Jesús a lo mejor podría ayudarle en su problema, podría satisfacer aquello que le faltaba, no sé, andaba buscando algo, y fue por eso que él sube allí al árbol y se queda ahí mirando por donde iba a pasar Jesús. Lo que no contaba Nicodemo era que, perdón, Zaqueo, era que Jesús se iba a fijar en él. Cuando va pasando, de pronto Jesús se detiene, mira hacia arriba y le habla directamente. Eso fue lo extraordinario. Zaqueo baja, le dice. Bueno, ¿cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe? Baja porque voy a pasar a tu casa, le dice. Y Jesús ahí se hace una invitación a la casa de Zaqueo. Y Zaqueo no tiene ningún problema. Él, yo creo que se fue corriendo a casa y habla con la esposa ahí. Le dice, bueno, prepara porque tengo invitado. ¿Y a quién invitaste? No, yo no invitaba a nadie, se invitó solo. Y a Jesús nada claro más. Ahora lo interesante, y eso hace una gran diferencia en su vida. Hay una frase que es bien decisora en este caso, en el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Bueno, hay varias cosas aquí que uno podría analizar rápidamente, pero mira, quien entró a la casa fue Jesús, él es la salvación, y por otro lado, este que era desechado, despreciado por el trabajo que hacía, ¿no es cierto?, que era infame realmente, también es hijo de Abraham, dice Jesús. Entonces, es bonita estas historias porque nos dicen que nosotros tenemos que pensar también en los ricos para evangelizarlos y hacerlos ahora discípulos de Jesús. Fíjate, si él había llegado a tener el dinero que tenía, era porque tenía el corazón duro y porque le importaba solamente las riquezas. Él solamente pensaba en el dinero y no importa lo que le sacaba del bolsillo a la gente. Para él no era ningún problema que esa gente a quien le cobraba el impuesto se quedara sin comer. Eso no era problema de él. Se las arreglen. Ah, yo tengo que cobrar y se acabó. Este es el dinero que me corresponde. Y fíjate, un hombre así, que amaba tanto el dinero, que era ambicioso, en fin, tenía todo eso. El cambio que tiene cuando se encuentra con Jesús. Fíjate, el Señor está con él y él cambia, y había, no estaba solamente Jesús con él, habían otras personas allí que sirvieron de testigo a lo que el cambio de Zaqueo. Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Fíjate, era bastante, no sé cuánto la era, mitad pero... de mis bienes. Exactamente. Ahora, fíjate, y luego de eso, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Le devuelvo cuatro veces. Ahora, eso es con lo que resta, no esa mitad que se la va de los pobres, iba completa a los pobres. Ahora, con lo que queda para mí, con eso voy a devolver lo que he defraudado a los demás. Tiene que haber devuelto una buena cantidad de dinero. Pero en ese momento, Zaqueo se dio cuenta de que el dinero no tenía ningún valor frente a lo que él había encontrado. Era como si uno tuviese, a lo mejor, un poco de cobre, ¿ah? Y tú encuentres lingotes de oro. ¿Ah? Bueno, no hay... Una pequeña diferencia. Exactamente. Que los dos sirven, pero sí, el oro sirve un poquito más que... Y el valor es bastante distinto con el otro. Entonces, aquí nosotros vemos cómo la presencia de Cristo hace un tremendo cambio en la vida de Zaqueo. ¿Ah? Ahora, habían quienes se extrañaban porque Jesús comía con publicanos, y así lo expresaron. ¿Ah? ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? O sea, ¿por qué no nos prefiere a nosotros? Debía estar con nosotros, no mezclarse con gente de baja calaña, podría decirlo así. Mateo relata ese incidente, yo creo que a propósito, porque él fue participante de esta situación. Mateo 9 claro habla sí. de eso. Pero Lucas también se acerca al relato inicial cuando dice, después salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Interesante porque Jesús se acercó también a otro de estos infames, vamos a decirlo así, ricos infames, y fue llamado y lo encontramos escribiendo un libro, siendo un discípulo del Señor. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piensa en algunas personas bien conocidas pero despreciadas. Y tal vez sea comprensible que lo sean. Imagine cómo sería si tuviera la ocasión de testificar a esas personas. ¿Querría hacerlo? ¿Qué le diría? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.